Pues muy bien. Bueno, yo siempre digo cuando me hacen... Porque esto que es un premio o un homenaje realmente, no lo sé. Siempre digo cuando ya me han hecho algún homenaje alguna vez y una vez me dijo mi hermano que te dan un homenaje, nena. Y digo yo, sí, dice, pero si es que todavía no has muerto, chica, te quieren matar muy pronto. Es una broma que cuento. Pues qué voy a decir, todavía creo que tengo muchísimo que decir en mi carrera profesional, que soy jovencita, no tanto como la gente se cree, pero hombre, que hayan valorado todo mi trabajo hasta ahora me hace sentirme muy orgullosa, pero creo que todavía tengo muchísimo más que aportar y que decir y que ofrecer. Y no sé, y sobre todo me alegra mucho recibirlo en mi tierra, en Andalucía. Yo soy cordobesa, yo hago mucha gala del hecho de ser cordobesa y de ser andaluza. Y ole, que me sepan valorar en mi tierra, que es lo más importante. ¿Conocías Archidona? Sí, yo ya estuve aquí hace años porque le dieron un homenaje a una directora con la que trabajé, a Chu Gutiérrez, y yo vine a su homenaje. ¿Y qué te parece este festival? Pues muy bien, bueno, Blas, es que lo tiene todo súper organizado. Un día le rendí todo y le digo, oye, Blas, por favor, no me mandes tantos mails. Le dije, con tanta información, porque me tienes el ordenador saturado ya. Está muy bien, yo sé que Blas lo hace muchísimo cariño y siempre se acuerda de un año para otro de todos los invitados que ha tenido y lo vuelve a invitar. Me gustan mucho a mí los festivales que son acogedores y que se hacen con amor. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora, Macarena? ¿Cuáles son tus planes? Ahora vengo estoy grabando ahora mismo, por eso estoy tan muerta de sueño, porque vengo de grabar la película, estoy grabando con Alex de la Iglesia en Navarra, en un pueblo cerca de la frontera con Francia, una película que se llama La bruja de Zugarramurdi. O sea, estoy rodando en Zugarramurdi. Y rodamos de madrugada y claro, imagínate, me he tenido que venir hoy de empalmada. Ya aprovechamos, ¿eres una bruja o eres una víctima de las brujas? ¿Tú qué crees? ¿Tienes cara de brujilla? No puedo contar más. No se lo voy a desvelar. Pero bueno, te sentirás muy satisfecha de grabar con Alex de la Iglesia, ¿no? Sí, claro, por favor, muchísimo. Alex es uno de los grandes del país, sí, sí. Muy contenta, y aparte que me llama así a la gente por teléfono. Macarena, ¿quieres hacer mi peli? A mí me pilló así, me puse nerviosísima. A mí siempre que me llama un director para trabajar me entra muchísima emoción y me pongo muy nerviosa, ¿eh? Porque me paro a pensar y digo, hombre, habiendo tantas actrices que haya contado, que haya pensado en mí, pues es halagador, ¿no? Y sobre todo que venga de Alex de la Iglesia, que a mí me encanta su cine y yo le admiro, y a él no lo conocía realmente, personalmente. Has dicho que te queda mucho camino por andar hace un momento, después de grabar con Alex de la Iglesia, ¿Almodóvar? Bueno, ya me gustaría a mí, vaya. No, mira, te voy a decir una cosa, este año he sido privilegiada porque he trabajado con Garci, luego ahora con Alex de la Iglesia, y ciertamente, sí, no te voy a mentir, me encantaría trabajar con Pedro Almodóvar, a ver si Pedro me oye y me contrata. Pues dejamos ahí tu deseo, ¿no? Muchísimas gracias, Macarena. A vosotros. Gracias.